Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes para abrir la palabra de Dios. Estamos con Juvenal Rogelio y que les habla Raúl Medina. Un placer saludarles, queridos amigos, en este momento, y por supuesto estamos deseosos de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Estamos con esta conversación terminando un ciclo de lecciones, de temáticas que hemos pasado. Ha sido muy interesante hablar de la posición de la iglesia, de la comunidad, en la comunidad, ¿no es cierto? Sobre todo de algo tan práctico. Tan práctico, yo creo que hemos aprendido más de una lección, y yo creo que no solamente una lección, sino esto ha despertado interés en la iglesia puntualmente, y también es un desafío, ¿no es cierto?, y una responsabilidad grande cumplir el ministerio que Dios nos ha entregado. Hay que recordar, Raúl, disculpa, en relación a lo que estás mencionando, que nuestra iglesia adventista es una iglesia mundial. Por lo tanto, este mensaje que hemos estudiado durante todo este trimestre y que estamos llegando a su fin, es un mensaje que ha llegado a todas las iglesias del mundo. Con toda certeza y con toda seguridad que lo que ya se ha estado haciendo de manera práctica para suplir las necesidades no solamente espirituales de las comunidades, se seguirá haciendo, pero con un énfasis especial, ahora conociendo mejor la importancia que esto tiene. Ahora, a ver, recomendaciones hay en realidad de venir a las ciudades para terminar la labor, porque aquí donde la gente se está juntando en las grandes ciudades, lamentablemente, por eso que se están haciendo tan difíciles los trabajos y la vida en las ciudades, porque estamos viviendo muy, muy cerca, muy junto. Y cerca de mi comunidad han levantado dos grandes edificios. Yo no sé cómo hacer eso cuando empiezan a funcionar estos dos edificios con las personas adentro, con los vehículos. Ya se está pronosticando un atacamiento, o sea, un atochamiento. Pero eso es parte de lo que está sucediendo. Y ahora, ¿cómo llegamos a estas ciudades cuando las puertas estas están cerradas? Es difícil entrar, ir a actuar personalmente. Bueno, de hecho ya la semana pasada lo vimos, pero ¿cuál es nuestra misión? En lo que requiere diligencia, no perezoso. Y cuando habla de diligencia está hablando de ardor, de fervor, y en algunas partes incluso solicitud, ¿no es cierto? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira qué recomendación que hace Pablo terminando prácticamente su carta a los romanos. Exacto, fíjate que este aspecto es muy importante, ya que tú mencionabas la problemática que se presenta en relación con las ciudades cada vez más atestadas de personas. Personas que están también temerosas que les pueda suceder algo. Recordemos que las ciudades son fuentes de muchas acciones de maldad, si lo podemos decir de esta forma, y es difícil llegar a ciertos lugares, edificios, donde hay una cantidad de obstáculos que superar. Sin embargo, la preocupación que ya sentimos, siendo que sea sincera, por supuesto, va a generar que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, preocupación para poder llegar a estas personas en los lugares donde aparentemente se ven tan inalcanzables. Pero la tarea no es otra que estar preocupados, practicando, dice, la hospitalidad. A veces un pequeño acto hospitalario, un pequeño acto de solidaridad, un pequeño acto de compasión puede abrir las puertas tal vez de un edificio entero. Ahora hay recomendaciones que la palabra de Dios, yo creo que tenemos que recurrir a mirar Mateo 24, donde Jesús delineó las señales que anunciarían su venida, porque estamos esperando ese regreso, vamos a compartir esta esperanza con las personas, pero ¿cómo vamos a esperar? ¿Cuál es el ambiente que a nosotros mismos y a las personas los van a tener preocupadas? Dice él, habrán falsos cristos, guerras y rumores de guerra, no sé si a ustedes les suena esto muy común, pestes, hambres, terremotos, nación contra nación, persecución religiosa, quizás en algunos países esto es un poquito más fuerte y hay una tendencia a hacer una persecución, especialmente cuando no están de acuerdo con la posición que se tiene, falsos profetas, enfriamiento del amor, predicación mundial del evangelio, aparición de la abominación desoladora, que es un tema que habría que estudiarlo aparte, y señales y prodigios que van a aparecer engañosos. Ahora, fíjate que de todo lo que tú has mencionado, que la lista es bastante larga y cada hecho es digno de ser tal vez analizado de manera aparte, digamos, de manera muy particular. Sin embargo, en el verso 6 dice, pero aún no es el fin. ¿Y claro, por qué no es el fin? ¿Por qué realmente hay como un compás de espera para que llegue este anhelado fin y Cristo vuelva por segunda vez? La respuesta tú también acabas de darla. El verso 14, un texto muy conocido, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las personas y naciones. Claro. Y entonces, dice, vendrá el fin. O sea, hay una labor fundamental mientras esperamos que ocurra el fin. Ahora es interesante mencionar lo que tú acabas de decir, porque puede alguien estar colocando alguna fecha cercana ya o cercano a que Jesús venga, pero fíjate que es muy difícil saber en qué momento se va a terminar de predicar el Evangelio. Así ya tiene una problemática bastante seria para empezar a designar algunas cosas en relación a su venida, pero no podemos olvidarnos que hay algunos acontecimientos que han marcado hitos, por ejemplo, el oscurecimiento del sol y la luna, hechos históricos que fueron de alguna manera indicados por Cristo en su mensaje de Mateo 24, la caída de las estrellas, hechos que están fuera de lo normal, la conmoción en los cielos, eso que exista un día oscuro, por ejemplo, una serie de acontecimientos que van marcando hitos que nos dicen que Cristo está pronto a venir y que sus señales están cumpliéndose. Pero puntualmente esta emisora, ¿no es cierto?, está haciendo su papel de entregar un mensaje de esperanza, porque eso es lo que necesita este mundo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, dice 24:13, libro de Mateo. Ahora llama la atención que en este mismo capítulo 24, con toda esta descripción y esta gama de eventos que señalan precisamente que el fin se acerca, debemos tomarlos en serio. Tú lo que mencionabas ahí con respecto a hechos astronómicos, por ejemplo, que ocurrieron ya en su momento y en su lugar, son completamente comprobables. Son hechos que estaban dentro del contexto de la profecía bíblica, anticipados con muchos siglos ya de anterioridad. Y se están cumpliendo todos fielmente en el momento que la profecía así lo tenía prefijado. Algunos ya se cumplieron, otros se están cumpliendo, otros se cumplirán. Ahora, lo importante es que dentro de este proceso serio de cumplimiento de señales, el Señor nos dice que debemos predicar el Evangelio con toda intensidad, aprovechando bien el tiempo, porque de esto depende el destino de las almas. Fíjate que siguiendo con el Mateo 25, Jesús nos enseña algunas cosas en relación a esto, esperar. Por ejemplo, los versículos 1 al 13 habla de estar alertas, prepararnos de antemano y preocuparnos de nuestra propia condición, nuestra condición espiritual, para que esa condición de alguna manera llegue a ellos. Después, en los versículos 14 al 30, dice multiplicar los talentos y el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos invirtiendo en la causa de Dios. Y por último, no menor, preocuparnos por los más pequeños porque necesitan nuestra ayuda. Amables oyentes, hay mucho que hablar sobre esto, pero cuando usted espera algo, lo espera con ansias, se prepara, limpia, voy a decir así, limpia la casa, arregla muchas cosas, así tenemos que estar preparando, pero acuérdese que ese vecino, ese amigo que quizás no conoce al Señor, también debe estar esperando. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Hasta la próxima, queridos amigos, y gracias por haber compartido con nosotros este momento de estudio, de análisis de las grandes verdades del Evangelio.